salir una reina. Estás escuchando Para hablar de mi trabajo. Versión sábado. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. A nadie le gusta. En tu desbocado. En la 91.1, en la comunitaria del pueblo. Creo que ya lo dije recién, ¿no? Pasa que no me escuchaba. Tenía un oído sí, un oído no. Ahora tengo los dos oídos. A nadie le gusta. Tercer bloque. Bueno, seguimos remando en la libertad, que sería así como la temática que está propuesta arriba de la mesa para el programa de hoy. Y como le decía, siempre el programa tiene así varias patas, bueno, hay veces a los que están del otro lado de la línea, es la primera vez en mi vida que les hablo y no los conozco. Y pregunto cosas muchas veces desde el desconocimiento, porque para mí de eso se trata. Si no, si sabe ya, como que el otro mucho, no sé, me cuesta saber mucho sobre lo que voy a preguntar, prefiero no saber, si no, no sé qué preguntar. Y en este caso la conozco desde hace un montón de tiempo, y me parecía una pieza elemental para poder tratar una de las patas de esta mesa, que es el tema de las niñeces, el tema de los pibes, el tema de los que tienen menos de 18, para poner un número y ser terminante, sin ningún sentido vendría a ser, pero ponele que esta sociedad lo considera así. Y todo esto me venía a la cabeza por el tema de la liberación de las presas políticas mapuche, que fue la semana pasada, pero la liberación de las presas políticas mapuche no vino solamente con la liberación de ellas, sino con sus hijos, hijes, que estuvieron detenidos durante 8 meses. Incluso uno de ellos nació en cautiverio, no conoce la libertad. O sea, hay un niño en San Carlos de Bariloche que conoció la libertad hace una semana atrás, pero tiene 8 meses. Nació en cautiverio. También pensé en el Museo de la Plata. Pensé las atrocidades que nos llevaban a ver cuando éramos niños, como si eso estaría bueno. Yo me acuerdo haber visto cráneos y bebés muertos y embalsamados en el Museo de la Plata. Y eso estaba re bien, estaba re bueno. Lo había hecho el señor Francisco Pascasio Moreno, que investigó a los mapuche. El tema es que el Museo de la Plata no fue ni más ni menos que un centro clandestino de detención, que ni siquiera era clandestino. Era un centro de detención abierto de esta sociedad, en la cual se usó de laboratorio para saber físicamente y otras cosas más cómo eran los mapuche. Y eso pasaba, nacían en cautiverio, violaban a las mujeres, las tenían ahí, familia. Después pasó entre el 76 y el 83 en la Argentina. Pero también pasó ahora en democracia, acaba de pasar hace una semana atrás. Y pensé mucho en eso. En los pibes, ¿cómo queremos que sean los pibes? ¿Van a ser buenos pibes esos pibes? Ese pibito que nació en cautiverio, todos pretendemos que sea bueno, ¿no? Que mañana diga, ¡ah, qué buenos son ustedes, loco! Me tuvieron 8 meses en cana. Bueno, él no sé, porque capaz que no se acuerda, pero hubo otros niñes de más grandes, ya con sí, sabiendo de que estuvieron 8 meses en cautiverio. ¿Qué pretendemos? ¿Que esos pibes estén bien? ¿Que sean buenos? ¿Que salgan a la calle y nos atiendan con una sonrisa? Y para eso me parecía interesante sacar a la negra, Marcela Medina, del otro lado de la puerta, porque acaba de entrar a su casa. Negra, ¿cómo estás? Hola, Autorito, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Es verdad. ¡Qué coordinación, negra, querida! Siempre así nosotros, nunca siempre, menos. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, negra? Muy bien, estoy muy bien. Bueno. Justo estamos haciendo una capacitación referida al contexto de encierro, así que, bien. Che, negra, yo le voy a contar a la audiencia. El programa este, lo sabe la audiencia, se produce entre muchísimos Esta vez, como siempre, aportó el Tano Marcelo Pascucio, Maiten Cañicul, la gente del colectivo de género. La idea también era abordarlo a través de el tema del género, ¿no? La libertad a través de la decisión. No van a salir porque no podían puntualmente, pero también aportaron. Y digo, me parecía interesante. ¿De qué laburás? ¿Qué haces, negra? Yo soy docente de jóvenes en contexto de encierro. Acá en la ciudad de Rosario está uno de los institutos que se llama Centro de Responsabilidad Penal Juvenil, en donde ahí no solo está el Ministerio de Justicia y Seguridad, sino que también está el Ministerio de Educación y el de Salud. Trabajamos todo en conjunto para los jóvenes. O sea, ¿laburás con pibes presos? Sí, están en contexto de encierro. ¿Y vas a la cárcel a enseñar? Voy a la cárcel a enseñar, sí, entro, me revisan el baúl del auto y cuando ingreso al lugar que es donde está la escuela que le decimos G3, hay que dejar el celular, no se puede entrar con tijeras con punta, no podés llevar líquido corrector, una serie de... ¿No podés llevar líquido corrector? Aclárame eso, ¿por qué no podés llevar líquido? Bueno, no se lo puede corregir, vendría a ser. No, porque... No, pero es simbólico, es muy simbólico. Sí, igual que la de la escuadra de punta, que es un elemento donde si vos estás enseñando matemática, tiene que usar. Pará, pero ¿por qué el liquid paper? ¿Por qué no se puede? Porque lo cortan y lo toman. ¿Se lo toman por la nariz? Claro. Dicen, yo nunca los vi, no. Pero bueno, o sea, claro, lo deben usar de sustancia de corte, claro, lo dejan secar, sí. Lo cortan, lo mezclan con cocaína y, claro. se lo toman, okay. Exacto. Okay, sí. Okay, claro, como sustancia de corte. No, porque me imaginé como objeto cortopunzante, los lápices, la lapicera, todo eso puede ser un objeto. Totalmente, pero aparte de eso, yo sé que hacen con cepillos de dientes, hacen las puntas. Sí, las facas. Sí. Yo ya, como, viste que vos me conocés, sí. Hago hablar hasta las piedras. Imagínate que yo con los pibes tengo toda la confianza y bueno, y cuando vienen te cuentan cosas, porque aparte yo no solo soy garante del derecho a la educación de los jóvenes, porque son menores, entonces ellos, la educación para ellos es una obligación. No es que es un, o sea, es un derecho, pero para ellos es una obligación. Tienen que ir a estudiar. Tienen que ir, sí. Una de las condiciones para permanecer en los sectores serían los que son en adultos los pabellones. Acá son sectores donde hay 6 celdas y hay jóvenes donde existe, acá en el instituto está la figura del acompañante juvenil, que son personas que trabajan con los jóvenes hacen actividades para ver cómo es la convivencia. Viste, nosotros estamos cruzados acá en Rosario por las bandas narco y bueno, si son lo que le dicen gatilleros de distintas bandas, no pueden estar en un mismo sector porque se golpearían, se matarían entre ellos. Entonces, bueno, ese trabajo lo hacen los acompañantes. Y me pierdo. No importa, vamos charlando. Negra, vos me contabas, digo, en la previa de salir al aire, sí. yo te planteaba cómo queremos que sean pibes, de que salgan pibes, que crezcan pibes, que estuvieron en situación de encierro, detenidos, que estuvieron presos. Cuando salen, pretendemos que sean buenas personas, ni hablar el caso de las presas políticas mapuche que nacieron en cautiverio, ¿no? Digo, ¿cómo? Y estuvieron 8 meses presos esos pibitos con su mamá. ¿Cómo pretendemos que salgan? ¿Qué queremos que sean? Y vos me decías, es muy difícil, Lautaro. Sí. Mira, te digo, el 95% de los jóvenes, de nuestros jóvenes, los que tenemos, o sea, los que están en la institución, pertenecen a una clase social con sus derechos totalmente vulnerados, ¿sí? Si vos, en el diálogo que tenés con ellos, por ejemplo, ellos te dicen, ¿y vos, señor, qué pretende que haga? Si mi papá, por ejemplo, hay uno que está porque es pirata del asfalto. Mi papá es pirata del asfalto, mi abuelo fue pirata del asfalto, y yo creo que hasta mi tatarabuelo robaba carretas. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ese joven no conoció otra cosa. Y después, y este joven, digamos que es uno de los que no está dentro de ese 95% porque su pasar no es tan complicado. Hay jóvenes que están totalmente cruzadas sus infancias por, qué sé yo, vos por ahí le preguntás cuánto hace que consumís alcohol y ellos te dicen, y mi papá consumía alcohol cuando yo tenía 6 años y me dio de probar. Entonces, el joven una vez que cumple, ellos no tienen condena, sino que cumplen un tiempo, digamos, para proteger a la sociedad y protegerlos a ellos de que no avancen en su vida delictiva, una vez que cumplen ese tiempo, ese periodo que el juez le da, vuelven al mismo lugar de donde salieron. Y vos cuando hablas con ellos, ellos te dicen, es re difícil, señor. Dice, porque yo, hay un montón que te dicen, yo no quiero saber más nada, no quiero volver, no me va a volver a ver nunca más acá. Entonces nosotros festejamos, ay, qué bueno, sí, no te queremos ver nunca más. Y aguantan 2 semanas. Y a las 2 semanas alguien del barrio le dijo, me debes este favor, mientras vos estuviste en cana, yo a tu mamá le di tanto, y vuelven a delinquir. Eso por un lado. Y por el otro día estábamos en un taller con una actriz, y la actriz le decía a uno, bueno, ¿qué pretendés vos para tu futuro? ¿Qué querés hacer cuando salgas? Y el joven, 16 años, le dijo, vender medias. Entonces, viste, vos te quedás en silencio, porque un jovencito, un es un nene, yo los veo y son nenes. Bueno, te lo digo que yo tenemos hijos, vos y yo, de 16 años. Uh-huh. Entonces, yo lo miraba a Lisandro y la persona esta que vino a hacer el taller le decía, no, pero vos tenés que querer otra cosa. Y yo pensaba para mis adentros, no. Él quiere pertenecer a la sociedad de algún modo. Y el modo que él encuentra, o sea, era recontra revolucionario lo que planteaba Alejandro. Claro. Quiero salir y vender medias. ¿Me entendés? No quiero estar más en la esquina con los pibes robando. Quiero vender medias. Y bueno, la actriz no lo entendía de esa manera. Ella quería que le dijera, no sé, qué sé yo, fuera tonando. Pero yo, en mi interior, lo miraba a Lisandro, y aparte Lisandro viene siempre a clase, es un chico que no falta nunca, con el que dialogamos un montón. Entonces decía, no, él está bien, porque él está diciendo que quiere pertenecer a la sociedad como vendedor ambulante. No, y además esto de la libertad, ¿no? Para el loco vender en medias es estar libre. Exactamente, era estar en la sociedad afuera, no adentro. Y es pertenecer a la afuera, digamos, porque ellos te dicen, por ejemplo, hay algo que yo tuve que ir, hay un montón de cuestiones que fui aprendiendo, pero ellos te dicen, acá los días no se cuentan, señor. Yo voy, estoy 3 horas y me voy, y sigo con mi vida. Sí, pero ellos tienen toda la vida ahí adentro. Exactamente. Seguramente alguno mató a alguien. Entonces, no, la mayoría. Claro, no alguno, la mayoría. Sí, bueno, por eso digo, la mayoría de los que están ahí adentro van a estar presos toda su vida. Sí. O gran parte de su vida. Entonces, ¿cuál es el concepto de libertad, loco? Digo, ¿entendés? ¿Qué es la libertad para ese loco? No, eso es cuando nosotros hablamos, porque por ahí lo que yo trato de hacer es no romantizar. Porque si bien son jóvenes, son muy jóvenes, están en contexto de... están en contexto de encierro, yo trato de nunca romantizarlo, sino, viste, bueno, a ver, estás acá, no me interesa a mí qué hiciste, que después con el tiempo te vas enterando, ajá, porque ellos mismos te lo dicen, o alguien dice algo y vos escuchás y vos decís, bueno, este es tal, o porque muchas veces están acá en mi familia, es normal que digan, cuando dicen fueron trasladados al Instituto de Menores, me miran y me dicen, tenés un alumno nuevo, claro, y es cierto. Entonces uno sabe qué fue lo que hicieron en el afuera. Uh-huh. Pero ellos, lo que trato de hacer es que reflexionen, a ver, ¿qué pasó afuera? Y vos cómo te sentiste, pero también pensá y ponete en el lugar del otro cómo se sintió. Y muchas veces ellos te dicen, es lo que toca, señor. Entonces ahí yo aprovecho cuando ellos te confían, o sea, te largan, eso, a ver, es lo que toca. No, para, a ver, vos a los 8 años, ¿qué hacías? y vos te encontrás con que esa infancia, a los 8 años, jugaba en la plaza, jugaba la pelota, iba a la escuela, jugaba con los hermanitos. ¿Y después qué fue pasando? Y entonces, bueno, de repente te dicen, y cuando tenía 12 años mi mamá no tenía para comer. Y bueno, y entonces fui y robé, qué sé yo, la primera bicicleta, el primer celular. Y entonces vos ahí decís, viste, no era lo que toca, es lo que lamentablemente, o sea, la vida de porquería que tenías te llevó. Sí, una causa totalmente evitable. Si esa mamá hubiese tenido laburo, ese pibe no hubiese choreado. Exactamente. Recorta, la ecuación es para un tipo de, digo, eso, muy cuadrada. Si la mamá tenía trabajo, el pibe no salía a chorear. Sí, es así. Es así. Es triste, porque vos decís, viste, cuando vos entras a indagar, y por eso también, viste, el ejercicio de no romantizar y de hacerlos reflexionar. Bueno, a ver, está bien, pasó esto, pero el daño que vos le causaste al otro, porque, a ver, yo tengo compañeras que me miran y me dicen, viste que yo trabajo en 2 escuelas distintas. Ajá. En un trabajo a la mañana te dicen, ¿cómo podés trabajar con eso ahí enfrente? Primero que yo no soy juez, yo no voy a juzgar a los jóvenes, yo soy, siempre insistimos con esto, somos garantes del derecho a la educación. Entonces el joven que está enfrente de mí es un estudiante, no es alguien que delinquió. Después sí, uno sabe dónde está trabajando, pero lo primero que yo trato de ver es al joven que está enfrente mío, y bueno, yo creo que después por eso nosotros, digo nosotros porque mis compañeras piensan igual que yo y trabajamos de la misma manera. Ellos después generamos esa empatía donde nos terminan contando y podemos hacerlos reflexionar sobre lo que hicieron. Por ahí se enojan y no te vienen 2 o 3 días, no te vienen a clase porque lo que vos le dijiste los impactó y bueno, y no, es como que quieren cortar el diálogo con vos. Uh-huh. Y después vos vas, te acercás al sector, porque yo tuve la suerte de ir a comer con ellos. Me invitaron varias veces a comer, yo me iba fuera del horario escolar, un sábado a la mañana me iba con mi pasta limpa. Uh-huh. Y hacíamos fideos caseros para todo el sector y yo me quedaba ahí comiendo con ellos. Y es una experiencia maravillosa porque ellos te ven también del otro lado, que vos no sos solamente la seño, sino que sos una persona y también ven eso. Me acuerdo uno, ahí están mayores ahora, se llama Milton. Me dice Milton, señor, dice, ¿vos te diste cuenta que dejaste a toda tu familia para venir a comer con nosotros? Viste, y yo me quedé, le digo, sí, Milton, digo, pero ustedes me invitaron. Sí, dice, pero vos podrías haber dicho que no. Digo, no, ¿cómo voy a decir que no a una invitación de ustedes? Entonces, viste, él como que, vino una persona, es una persona totalmente extraña, digamos, no soy familiar. Uh-huh. Y pude ingresar y me quedé con ellos. Igual el permiso que me dio el director de institución no podía estar más de 2 horas y media. Así que, uh-huh, bueno, las 2 horas y media no fuimos. Che, negra, sos docente, sí. ¿Aprendiste a hablar otro idioma? Sí, por supuesto. Porque hablan otro idioma, no hablan el mismo idioma que vos. Eso me lo enseñaron. Y eso también es maravilloso, porque cuando yo hablo con ellos, yo digo, ustedes todo lo que me pueden enseñar a mí. Y me dicen, ¿qué te vamos a enseñar, señor? ¿Cómo que no? Le digo yo, a ver, háblame. Yo no sabía lo que era el bichito hasta que ustedes no me dijeron que era un bichito. Ajá. No sabía que era la paloma hasta que ustedes no me dijeron que era la paloma. Qué sé yo, y por ahí, viste, o hablan de la ranchada, o te dicen la manta, y nosotros le decimos frazada. Ajá. Entonces, bueno, así como eso, un montón de sí, términos. Lava tupper y bla, bla, bla. También, de todo. Y también conocí a un grupo musical a través de ellos. Mirá. Y que me encantó, y me llegó, y lo bailamos porque es un grupo de cumbia. Mirá. Y que yo no lo conocía, pero ellos me dijeron, no, señor, vamos a poner tal, ese día que fuimos a comer. Mirá qué loco. Y yo, mirá qué bueno que está esto, y me encantó, y ahora salí y lo escucho siempre. Qué grande. Así, bien. Por eso te digo. Bien. Sí. Podemos hablar un programa entero, horas enteras, en relación a... no sé, a los pibes en detención, a cómo salen, a cómo qué perspectivas hay, ¿no? Después de todo eso, y qué es la libertad, ¿no? Para cada uno, qué es la libertad para esos pibes después de haber estado preso. Digo, creo que no lo sabés porque no te lo conté, pero acabo de cortar con el pollo. Básicamente quería que alguien me cuente en primera persona qué es haber estado preso, ¿entendés? Claro. No fantasear, sí. No quería fantasear, quería que alguien me cuente de qué carajo se trata estar preso. Y eso, ¿viste? El pollo dijo un montón de cosas. No hablé ni de la radio, ni un carajo. Hablé de qué es estar preso. Y es muy loco. O sea, la libertad para el pollo, a diferencia que la tuya, que la mía, es otra. Porque, digo, los parámetros son otros después de perder la libertad a lo que llamamos la libertad, ¿no? Bueno, es lo que siempre tratamos nosotros, le decimos a ellos. Porque ellos te dicen, en serio, vos no sabes lo que es acá adentro. Entonces claro, yo digo, no, tenés razón, no sé lo que me puedo ni imaginar lo que vos sentís cuando yo me voy. Y cuando ellos a las 8:30 los ponen a resguardo, se llama así, cada uno en su celda. 8:30 de la noche, un joven de 16 años, 8:30 de la noche, se ha encerrado en un lugar donde está el inodoro, una mesita y el camastro, o cama, como quieran llamarlo. Y ahí están, permanecen hasta el otro día, a las 8 de la mañana, que el servicio va y les abre la puerta para que salgan al lugar común. Entonces yo por ahí, re ignorante, ¿no?, en principio, porque hay algunos sectores que tienen tele, y me dice, yo no me acuerdo, viste, al principio te estruja el corazón bastante, ahora ya está bastante vapuleado, pobre, uh-huh, mi corazón. Pero me dice, no, señor, nos quedamos parados en la ventanita mirando. Entonces, viste, vos te haces toda esa imagen. Esa es la tele. Claro, porque la tele está afuera. No, pero su tele es esa, digo, el rectángulo que miran es su tele, es para afuera. Sí. No, viste, entonces vos decís, y así como eso te pasan un montón de cosas. Y cuando hablamos de la libertad, hay muchos jóvenes que son papás. Y que tienen 16 años y tienen hijos de 2 añitos, 3, uh-huh, hasta 3 he escuchado. Ellos te dicen, muchos quieren salir para poder reencontrarse con sus hijos, porque los menores entran cada 15 días, no entran todas las semanas tampoco, entonces a sus hijos los ven cada 15 días, siempre y cuando estén todavía en contacto con la novia, y la novia quiera ir a visitarlos a ese lugar y llevar al hijo. Todo muy difícil. Es todo muy difícil. Bueno, pero ellos, la mayoría, quieren salir y por sus hijos. Y ellos te dicen rescatarse. Me quiero rescatar por mi hijo, porque yo no quiero que me vea acá, porque no da. Y bueno, y a veces lo logran, y obviamente a veces no. Te voy a contar, nosotros hacemos un taller de cocina de las efemérides, donde cocinamos con los jóvenes. O sea, nosotros les damos las instrucciones y ellos van cocinando. Nos encanta hacer eso. Pero hubo uno que le enseñamos a hacer sorrentinos. Y cuando salió en libertad, él se puso de novio en la cárcel, en el instituto, porque no es cárcel, instituto. Se puso de novio en el instituto y bueno, y evidentemente él siempre hablaba de la falta de afecto que tenía por parte de su mamá. Él venía con nosotros a charlar. Nos costaba darle clases porque él se sentaba y te decía, vamos a charlar, Marcela. Bueno, sí, Uriel, vamos a charlar un rato, pero otro rato, te tengo que enseñar lengua. Me dice, bueno, charlemos primero y después me enseña lengua. Bueno, ese era nuestro trato. Uh-huh. Y en estas charlas él decía que él sentía que su mamá nunca lo había querido, que sus hermanos lo bardeaban porque, bueno, por la vida que él había tenido, que había salido a robar y que nadie lo quería en la familia. Esta chica es prima de un compañero, bueno, la presión, se ponen de novio él estando adentro. Cuando salió, esta chica lo tiene recontra cortito, pero lo maravilloso para nosotras, por supuesto, él está trabajando, hace trabajos de albañilería y de plomería, por supuesto con el tío de esta novia, de esta chica que viven juntos ahora, se llama Adelaida esa. Pero lo maravilloso es que él le enseñó a Adelaida a amasar y a hacer sorrentinos, y los fines de semana hacen sorrentinos, como para, digamos, incrementar su ganancia. Entonces, bueno, te imaginas, nosotras lo ponemos a Uriel allá arriba, porque nos parece maravilloso, y obviamente compramos los sorrentinos y son espectaculares. Pero al margen de eso, viste, cuando vos decís, bueno, algo de lo que hicimos, uh-huh, tuvo resultado, dio resultado. A pleno. Y también está la otra cara, donde ya es el segundo alumno que sale, y bueno, y en una balacera lo terminan digamos. Bueno, sí, lo terminás leyendo la tapa del diario de la mañana cuando lo tuviste en la tarde anterior como alumno. Exactamente, sí, sí, eso fue el último, y el otro día justo estábamos ordenando las carpetas y encontré la carpeta de Facundo y ay, me acordé de cómo fue, y bueno, eso también tenemos las maestras que nos cruzamos con todo ese tipo de cosas. Y esos valoran muchísimo la libertad, y ¿sabes qué es lo que más extraña la gran mayoría? El estar con su familia, el que lo crió, el abuelo, la abuela. Muchos están mal, se arrepienten cuando ven que vienen las abuelas y se van llorando, ¿viste? El domingo es un día de mucho quiebre para ellos porque es el único día de visita, y si la visita no viene, ya el lunes ya sabes que van a venir mal, tristes o con bronca, con enojo, y bueno, y nosotros usamos un gran tiempo del lunes para que ellos se descarguen, y bueno, y después después se puede dar clases, si no, no, no. Eso también es la lógica que tenemos. A ver, ¿qué tienen esos jóvenes? Tenemos que darle la voz, que nos digan qué les pasa, cómo están, cómo se sienten, y después, clases, ¿sí? Porque también consideramos que ese diálogo o esa charla que se entabla es necesario para ellos, más que nada, y nosotros, para nosotros también, porque aprendemos a entenderlos más, qué sé yo, aprendés hasta llevarles distintos textos que le pueden llegar a gustar, porque vos elegís un texto, pero no siempre, yo digo texto porque doy lengua, uh-huh. Pero bueno, después yo me voy amoldando a los intereses de ellos, pero a través de esto, de escucharlos y de conocerlos. Negra, ¿no? Me pusiste a don Alfredo Zitarrosa. Por supuesto. ¿Por qué? Primero porque me gusta muchísimo. Estamos de acuerdo. Vamos, vos sabés muy bien lo que son escuchar a Zitarrosa, me encanta. Sí, sí, sí. Y después cuando vos me preguntaste, yo digo, tiene que ser el Retobado, porque el Retobado es un rebelde que está absolutamente en contra de todo el sistema, y bueno, yo cuando voy a dar clases me siento así, me siento una rebelde, porque a los pibes les trato de darles lo mejor de mí, y quiero que abran la cabeza y que conozcan más todavía sus derechos, y bueno, y ¿sabes qué me interesa? Más que nada, que sean felices cuando van ese ratito que están conmigo en clase. Negra, te mando un abrazo fuerte, nos estamos viendo. Enorme. Cuídate. Los quiero. Chau. Chau, chau, besito. Marcela, la Negra Medina, en los micrófonos de La Poca Huyo. No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón. No sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón. Me llaman el Retobado, pero no soy peleador. Eso sí, no cabresteo porque nací sentado. No han encontrado palenque para ablandarme el cogote. Conmigo no vale espuela ni me arrollo en el chicote. Soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento. Soy libre como un bagual galopando clean al viento. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzao, si no ya soy peón pa' todo. Como quisiera gritar y que gritásemos todos. La lluvia empieza de a poco, después viene el chaparrón. Voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón. Vamos a ver quién lo sujeta, ya se vienen arrimando. Cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.